Cerebro, gracias por estar en mi cabeza y no en mis rodillas, si no, no podría hincarme a rezar ni cumplir esa promesa que no puedo revelar. Gracias cerebro por dejarme en paz, gracias cerebro por dejarme en paz, gracias cerebro por dejarme en paz, gracias cerebro por dejarme en paz. Orgasmo, orgasmo, orgasmo, orgasmo. Gracias por estar dentro de mi piel y no mi alcancía. Si no, no podría ahorrar, me fundiría. Yeah. Gracias, orgasmo, por dejarme en paz. Gracias, orgasmo, por dejarme en paz. Obrigado, orgasmo, por dejarme en paz. Obrigado, orgasmo, por dejarme en paz. Esa frecuencia no logro escuchar. Mis pies son de viento, mi mente de ámbar. Meus pés são de vento. Mis pies son de viento, mi mente de ámbar. Mis pies son de viento, mi mente de ámbar. Minha mente de ámbar. Cansas de vida por dejarme en paz. Cansas de vida por dejarme en paz. Obrigado, inveja, por deixar-me em paz. Obrigado, inveja, por deixar-me em paz. Gracias por estar lejos de mi vida y no acá en mi alcoba, si no, no podría pensar, comer, componer, tomar, andar, tocar, verte, beber, beber, falar, conversar, etc, etc, etc. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Obrigado, Sofía, por dejarme en paz. Obrigado, obrigado, obrigado. Deixar-me em paz. Obrigado, Sofia, por deixar-me em paz. Obrigado, Sofia, por deixar-me em paz. Obrigado, Sofia, por deixar-me em paz.